Hola, Dani, ¿cómo estás? Y la verdad es que este centro, a pesar de que no siempre fue muy concurrido, desde ayer que se mandó, digamos, un aviso de que no haya reuniones, ni siquiera, viste, frecuente los lugares por el tema de los cuidados. Uh-huh. Así que se han acercado dos o tres mamás, hemos juntado... hice una solicitud para juntar firmas. Uh-huh. y nada, ya de por sí vine al centro, no tienen alcohol en gel, no tienen gasas, no están mandando los insumos hace rato, así que bueno, la nota, aparte de solicitar el pediatra y clínico que no tenemos, ni ginecólogo tampoco, estamos solicitando también los materiales básicos para un centro de salud, como alcohol en gel en medio de semejante no epidemia. Uh-huh. En el centro de salud Mirador del Altuve están vacunando. Hoy leía temprano una nota que decía que la provincia de Buenos Aires ya superó la entrega de 3 millones de vacunas en 90 días, entre ellas la vacuna contra sarampión. Tenemos un brote muy importante, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires de sarampión, el más grave en los últimos 20 años, y los centros de atención primaria son clave, justamente en este caso, en las campañas de vacunación. ¿Llegan las vacunas a Mirador del Altuve? Sí, sí, problemas de vacunas no tenemos. Tenemos todas, excepto la de la gripe, que todavía no llegó. Después tenemos todo el día. Lo único que está faltando son jeringas, no agujas, jeringas. Y se ha hecho el reclamo y se ha hablado con Benzone directo, que es el secretario de Salud, y él lo que dice es que no tiene plata, que no cuenta con la plata, porque el que maneja todo el tema del dinero es el intendente Ishii, que por eso no están comprando insumos. O sea que están las vacunas, pero no se puede vacunar si no están las jeringas. Claro, en este momento nosotros tenemos, pero están escaseando, o sea, no está llegando. Lo que nosotros estamos gastando ahora, digamos, es lo que nosotros tenemos guardado, ¿viste? Y es eso lo que se está gastando. Pero si es por lo que nosotros demandamos, digamos, mes a mes, no está llegando. Flor, se van a juntar, y la intención con las otras mamás con las que forman parte del barrio y que siempre están preocupadas por su centro de salud, ¿van a realizar nuevamente un petitorio, una carta, alguna reunión? Vienen hablando mucho con la Secretaría de Salud y hasta ahora las respuestas son discursivas pero no efectivas, ¿no? Hemos sido madres, pero todas por separado, ¿viste? Por los diferentes casos. En mi caso es por el caso de mi nena, que está en un tratamiento asmático y se llevaron el neumonólogo acá. En realidad acá no hay pediatra ya. Antes teníamos, el año pasado teníamos 4 veces por semana. Ahora no estamos teniendo. ¿Ningún día? De 4 a 2 y después a 0, ¿viste? Es tremendo porque es un lugar que realmente es utilizado. Aparte nos están mandando a los hospitales y no podemos, ¿entendés?, ir por un control o por una fiebre leve, que antes era una consulta acá en el centro, a los hospitales. Me parece que en este contexto es gravísimo, ¿no? Porque incluso pensando en esta situación que mencionás de los nos mandan a los hospitales, o sea, en José Paz estarían siendo a contramano de todas las recomendaciones. Están recomendando que se suspendan los espectáculos deportivos porque hay mucha gente que concurre para evitar circulación de virus. Incluso hay una circular bancaria para que la gente haga los trámites por home banking y no vaya al banco. La recomendación en las universidades es que si alguien viajó y volvió al país, de algunos países con circulación de virus, no vaya. O sea, todo el tiempo estas posibilidades. Hay una especie de protocolo que se está armando por si se llegan a suspender las clases. Y en José Paz, en lugar de solucionar el problema en el barrio, donde vas caminando a tu casa, al centro de salud, donde hay pocas personas, te mandan al hospital donde está atestado de gente, ¿no? Sí, aparte, o sea, son cosas muy diferentes, ¿viste? Porque uno por ahí va por una consulta, por una duda, que antes los centros de salud estaban para eso, para prevenir, para información, para todo, y de repente vas y te traes algo más grave, ¿entendés? Aparte de que la demanda, imagínate, los hospitales no están preparados para cierta cantidad de gente. Imagínate que ahora se está cerrando todo y se hace un tumulto de gente y salen, vos vas por una gripe y volvés, no sé, con sarampión o cosas así, que y más ahora que estamos con esto de la epidemia, ¿no? Flor, ¿cómo sigue su reclamo en los próximos días? Y por ahora lo que nosotros estamos por hacer es, el sábado tenemos una reunión importante con otras personas que también están interesadas en, digamos, en esta emergencia sanitaria, porque estamos en eso, y invitar acá a las mamás que se acerquen también el sábado a las 10. Después le voy a pasar la dirección, que creo que es Gaspar Campo, no, Eva Perón, que es en José C. Paz. Vamos a reunir y después ya tratar de actuar, ¿no? Si no es en conjunto como una marcha, primero el reclamo, y si no nos escuchan, bueno, ahí sí, tratar de hacer una marcha con corte. Claro. Flor, ¿hoy qué servicios tienen y qué servicios no tienen y necesitan urgente? De los cuatro servicios básicos, que sería clínico, médico, pediatra, obstetra y ginecología, nosotros solamente contamos con obstetra, que tenemos esta obstetra gracias a que con la gente de la Asamblea Anual Cerro de las Salitas reclamamos. El año pasado, a fines del año pasado, nos trajeron, porque ya nos habían sacado, la trajeron una vez por semana a la obstetra. ¿Y qué servicios sí tienen? Tenemos obstetricia, ¿no? Obstetricia y psicología infantil. Y el enfermero vacunador Fabián, que está hace años, prácticamente desde que abrió el centro. Y esperemos que siga así, ¿no? Porque en José C. Paz nunca se sabe. Sí, porque acá, viste, como pasó con la doctora Taberna, te jubilás y no te reemplazan. Y creo que están esperando eso, viste, claro. Porque es lo que nos queda.